Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 2 de febrero. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que anima a todos los interesados a participar en la convocatoria de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se abre el proceso selectivo de ingreso en el Servicio Operativo de Prevenciones y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los puestos incluidos en las ofertas de empleo público 2019 y 2020. Se convocan 186 plazas, de las cuales 135 son de bombero forestal especialista de prevención y extinción a tiempo completo, 50 plazas de bombero forestal conductor, plazas fijas a tiempo completo y una plaza de bombero forestal conductor fija discontinua. Por otro lado, Manuel Toro, en esta intervención pública, también ha mostrado su satisfacción tras conocer que autónomos de nuestra localidad ya han podido acceder a las ayudas directas de 1.000 euros que concede la Junta de Andalucía. Con fecha 22 de enero, el BOJA número 14 del año 2021, hay una información que sin duda creemos que es una información bastante positiva, porque se trata de que la Junta de Andalucía, en concreto, lanza sin duda otra nueva oferta de empleo público, que en esta ocasión pues son para la incorporación de 166 profesionales a tiempo completo en el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales. Estamos hablando del Infoca, Plan Infoca, que sin duda pues es interesante, ¿no? Son, como digo, 166 puestos de trabajo, de los cuales 135 son plazas de bombero forestal especialistas de prevención y extinción, y 51 plazas de bombero forestal conductor, especialidad vehículos contra incendios. Sin duda son 186 puestos de trabajo, que por supuesto que habrá ciudadanos de Ubrique que podrán estar interesados, y por eso esta información, como digo, el BOJA número 14 de fecha 22 de enero de la Junta de Andalucía, que además tenemos esta semana hemos tenido la oportunidad ya de varios ciudadanos de Ubrique que hemos atendido en la sede, donde le hemos pues facilitado toda la información y a la vez también le hemos ayudado para informarle de cómo tiene que presentar la solicitud. Son 186 puestos de trabajo, que habrá también muchísimos ciudadanos que no estarán informados, y de ahí nuestra intención, que lógicamente informaciones como esta pues son lógicamente interesantes. Aquí nos tienen a vuestra disposición por si quieres recibir más información. Otro también de los aspectos interesantes, ¿no?, que además esta misma mañana nos los comentaban pues varios comercios, de que esta misma semana la Junta de Andalucía ya les había ingresado los 1.000 euros que la Junta de Andalucía ya había planteado con anterioridad para aquellos comercios, restaurantes, bares y otros autónomos que han tenido problemas. Y la incidencia dentro de esa problemática en la economía del COVID, pues bueno, es una buena noticia que sin duda la Junta de Andalucía haya ingresado a estos comercios tan rápido los 1.000 euros de aquellos que lo han solicitado, por lo cual son dos noticias positivas en este caso. Ojalá lo mismo el Gobierno de la Nación hiciera con estos autónomos de Ubrique, pues no teniendo que pagar los autónomos que están pagando en esta situación, que en vez de bajarlo, el Gobierno de la Nación se lo ha incrementado, por lo cual no le está ayudando para nada a todos estos pequeños autónomos. También es competencia del Estado el que, sin duda, en el tema del IRPF, en el tema del IVA, que podía ayudar a estos pequeños autónomos. Ahí está la Junta de Andalucía, ingresándole a estos diferentes comercios que lo han solicitado, pues sin duda esa ayuda. La palabra se la lleva al viento y lo que quedan son los hechos. Y los hechos son que la Junta de Andalucía, pues dentro de la posibilidad que tiene la Junta de Andalucía, porque tiene que mandar desde el Gobierno más dinero a las distintas comunidades, nos alegramos que la Junta de Andalucía en este caso pues esté apoyando a nuestros autónomos de Ubrique. Otros temas de interés: el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de enero ha presentado una subida del 1,63%, con 43 personas desempleadas más con respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos en la jornada de hoy martes. El total de desempleados se sitúa en 2.689 personas, de las que 39 están inscritas en el sector de la agricultura, 1.323 son parados del sector industria, 94 pertenecen al sector de la construcción, 1.100 al sector servicios, mientras que 133 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 1.079 hombres y 1.610 mujeres. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pepe Montiel, integrante del Comité Comarcal de Ciudadanos, ha analizado el avance de la pandemia en nuestra localidad tras los datos negativos conocidos en la jornada de ayer. Es así con respecto a las cifras que nos dio la Junta de Andalucía en el día de ayer. Con esos 20 casos fue no esperado, ¿no? Bastante inesperado, porque Ubrique llevaba una senda bastante cómoda y estable, ¿no? A nivel de casos activos y de tasa de incidencia, pero en el día de ayer nos llevamos ese pequeño varapalo. La valoración es la que creo que es la conocida, es la que se me ha escuchado a mí y a nuestro grupo siempre, que no hay que bajar la guardia, que estamos viendo que, a pesar de las cifras no tan malas como otras localidades y otras provincias que tenía nuestro pueblo, que no hay que bajar la guardia, hay que seguir ahí protegiéndonos entre todos y siguiendo las normas. Porque toda esa limitación de aforos, horarios, formas de consumo, nos ha cambiado completamente. Pues no nos podemos olvidar que detrás del bar de tal nombre, del hotel de tal nombre, hay gente, hay personas, ¿no? Hay familias que han estado comiendo de ese negocio y que ahora mismo se están viendo todos sus pequeños o grandes ahorros mermados y el día a día, sin tener la afluencia de público que deberían, y también con esa incomodidad a la hora de trabajar, que esa parte entiendo que eso sobrelleva lo mejor posible. Se están viendo muy afectados ya no solo por las limitaciones una vez que llegas al establecimiento, sino por esa limitación de movilidad de los visitantes, ¿no? que quieren, desean venir a nuestra localidad de otra zona geográfica, ya no tiene que ser de otra parte del mundo, que a nivel internacional se escapa la competencia, ¿no? local, sino eso es más el gobierno central quién está estableciendo esas normas, ¿no? Si necesitan PCR para poder entrar al país, si no lo necesitan, etcétera. Pero lo que a nosotros respecta, a mí se me ocurre que deberíamos estar ya pensando en qué vamos a hacer a nivel turístico, a nivel de captar los visitantes cuando todo esto termine. Yo creo que eso hay que pensarlo ya. No hay que esperar exactamente en el momento que termine, porque vamos a ver que ciudades colindantes, pueblos colindantes nos van a llevar la delantera y nosotros quizá no habremos hecho los deberes. Ahí se me ocurren varias cosas y vemos que todo el mundo se está moviendo en el terreno digital, ¿no? Todo a nivel de... teniéndolo muy cerca, a nivel de la moda, se está moviendo a nivel digital, a nivel de casi todos los sectores, toda la comunicación y toda la captación de clientes, es Internet quien está copando todo ese espacio. Y mirándonos a nivel local, vemos que ahí no estamos terminando de hacer los deberes, Rocío, la verdad. Ubrique tiene una web de turismo, que es www.ubriqueturismo.es, yo invito a los que están escuchando, a los oyentes, que inviten, les invito a que visiten esa web, y está ahora mismo fuera de... no está funcionando. Nosotros en al menos dos plenos hemos preguntado al concejal la razón que hay detrás de eso. Lo hemos preguntado con mucha humildad y de manera muy constructiva para ver qué se podía aportar. Bueno, la respuesta ha sido que, bueno, están trabajando en ello. Esa es una frase que escuchamos hasta la saciedad por parte de muchos políticos. Estamos trabajando en ello. Bueno, no sé, lo que se mide es el resultado y no, de momento no se tiene. Ahora mismo, a la hora de intentar buscar información turística, a la hora de intentar convencer a un posible visitante que visite nuestra localidad, pues ahora mismo esa web de referencia pues no está operativa. Yo realmente pedir, que ya lo hemos hecho directamente, pero pedir al concejal de turno que intente acelerar todo este proceso, porque vemos que Internet se está saturando muchísimo de otras ofertas y demás, y ya sabemos, quien entienda un poco de posicionamiento en buscadores y demás, que bueno, el estar ahí de manera fehaciente pues es siempre suma. Y estamos viendo también que bueno, que todos los eventos presenciales de turismo pues se han cancelado y que, insisto, todo se está moviendo a nivel digital. No sé si estamos perdiendo una magnífica oportunidad para estar en una buena posición, ¿no?, para cuando todo esto termine. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy la intervención en el Pleno Ordinario de Enero del portavoz de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva. Entre otros asuntos, se ha interesado por conocer el destino del superávit del presupuesto municipal 2020, trasladando al equipo de gobierno la necesidad de plantear un fondo de emergencia para pymes y autónomos de nuestra localidad. Bien, la referencia a los presupuestos de 2020, si bien todavía no se ha realizado la liquidación presupuestaria de los mismos, el equipo de gobierno tiene alguna estimación de si habrá superávit presupuestario en el 2020. ¿Sí qué, perdón? Si habrá superávit en el 2020. Espero que sí. Y en caso de que pueda haber una estimación del importo, sobre todo que si en qué se tiene previsto usarlo, y como ya han hablado en algunas ocasiones, que sobre todo cuando respalde los presupuestos, que si fuera posible, pues elaborar un fondo de emergencia para la pyme y autónomo, sobre todo el comercio exterior, que creo que el nivel económico el primer trimestre, sobre todo el primer semestre de 2021 va a ser complicado, pues si fuera posible usar esta herramienta, superávit para esto, creo que podría ser una alternativa y una propuesta que hace mi grupo municipal. Muy bien, pues Jorge, como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y también con Manuel Toro como Grupo Municipal Popular, yo tengo prevista una reunión específica con vosotros conforme vayamos previendo un poco los datos que se puedan ir produciendo de cara al futuro. Todavía es pronto, ¿eh? La intervención me imagino que hasta dentro de unos cuantos meses no va a tener esas posibilidades, pero ya quisiera ver con también la perspectiva de los presupuestos provinciales, que como sabe también se iban a sacar una serie de ayudas a lo que son autónomos de la provincia de Cádiz, ir conociendo ese tipo de programas que la Diputación va a poner en marcha, también de apoyo a las familias, que como también ha dado cuenta la concejala de Política Social, pues la Diputación ha estado directamente implicada en lo que es la ayuda a los municipios para atender económicamente a las familias de los distintos municipios, especialmente menores de 20.000, y conforme vayamos ya teniendo el detalle de lo que la Diputación vaya ya haciendo, más lo que nosotros ya nos toca de avanzar posibles resultados, pues iremos viendo esas cuestiones que ya me trasladaba tú como condición también y como requerimiento para ese respaldo a los presupuestos municipales de 2021, y por supuesto que lo veremos conjuntamente para ver cuál es el fin que compartimos, y yo creo que en eso tienes mucha razón, que tenemos que intentar que este año haya otro fondo de emergencia social con respecto a autónomo y pyme de Ubrique. Otra pregunta, en referencia a la bolsa de empleo, se ha indicado, la consejera ha indicado que hay 608 solicitudes que están en proceso de mecanización de este proceso. Bueno, sobre todo una solicitud que cuando esté mecanizado pues nos manden la información. Bueno, realmente me gustaría tener una reunión, pero como las circunstancias son más complicadas, pues que nos mande por email a mi grupo municipal para que podamos tener esa información. Sí, ah. No te preocupes, porque en cuantito tengamos la mecanización y el listado, por tanto, provisional de solicitantes de la bolsa de trabajo, vais a conocerlo de primera mano los grupos, y luego ya esos listados se deberán de publicar para que puedan alegar o puedan, en fin, pasar la tramitación oportuna para su aprobación definitiva, ¿vale? Esperemos que febrero sea en eso el mes en el que la bolsa ya podamos tener la aprobación de los listados provisionales y definitivos, ¿vale? Gracias. También en materia de empleo, en este caso, el 20 de enero se publicó en el BOJA la resolución de la dirección de provincial del SAR, bueno, en plan aire, del importe como de 426.660, no sé si varía un poco, creo que varía unos euros respecto a lo que se venía diciendo, sí. Vamos, ¿no? Son cuestiones para los contratos de 6 meses. Hasta el momento, ¿se ha usado, qué importe de este fondo se ha usado y cuántos contratos se han realizado hasta enero? No creo que no lo ha comentado en. Bueno, yo no sé si la concejala lo que hace normalmente es hablar de las contrataciones mensuales, pero bueno, ese plan, el plan aire tenía previsto a partir de esos 426.000 euros mal contados, más los casi 60 que tenía que poner, los 40 y tanto, casi 50 que tenía que poner este ayuntamiento, eran 72 personas iban a ser beneficiarias del programa a través de contratos del ayuntamiento. Y ya está, ya hemos contratado a la mayor parte. Nos faltarán como unos 10, Trini, quizás, no sé si tendrás el dato, unos 10 o 12. 12 contratos faltan. 12 contratos faltan por formalizar, y los demás ya se han hecho todas las selecciones y se han puesto en marcha desde que vino también la consejera. Vamos, que ya presentábamos este programa con los primeros contratos que realizaba el ayuntamiento, ¿vale? En esta edición de noticias también les informamos que la Consejería de Educación y Deportes ha convocado las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria. Esas pruebas constituyen una vía para que los mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de febrero y las pruebas se realizarán el 17 de abril de manera simultánea en todas las provincias andaluzas. Los interesados se podrán inscribir preferentemente de forma telemática. De ello nos ha informado el director del Centro de Educación Permanente Siete Villas, Enrique Iglesias. El plazo de inscripción para el examen para la obtención de manera libre del título en graduado en secundaria empezó ayer y es hasta el día 15 de febrero, es decir, estas dos primeras semanas de febrero es la inscripción. Y el examen va a ser el sábado 17 de abril, es decir, tenemos todavía todo febrero entero, marzo entero, 2 meses y medio exactamente para el examen. La inscripción, ¿cómo se hace? Pues hay que hacerla, desde la administración nos dice que recomendar a todo el mundo que se haga de manera virtual, que se haga de manera online. Es muy sencillo, la verdad que es un proceso muy sencillo, pero en cualquier caso, cualquier persona que quiera presentarse a la prueba libre, que por otra parte también es gratuita, por otra parte, es una prueba que tiene tres ámbitos, digamos tres asignaturas, el ámbito de sociales, el ámbito de comunicación y el ámbito científico. Si se aprueba cualquiera de esos tres exámenes, ese examen está aprobado, ese ámbito está aprobado para siempre y se conserva para siempre. Es decir, después es intercambiable, después puede venir aquí y hacer el graduado de manera presencial, pero ya no tendría, pongamos, que aprobar sociales, por ejemplo. Uh-huh. Pues sociales lo tiene aprobado para siempre, es decir, también es una cosa que puede interesar a cualquier persona y dice, pues, bueno, yo que no se me da mal tal materia, con aprobar con un 5 está aprobado y es para siempre. Entonces, esas personas que quieran probar suerte, o aquellas personas que vienen, que tienen los estudios recientes, que han abandonado la secundaria sin aprobar el título, sin obtener el título, pues, y tienen un poquitín fresco los conocimientos, también pueden intentarlo o venir al centro y buscar asesoramiento y buscar información por parte nuestra. Pues bien, la inscripción de manera se puede hacer de manera electrónica o presencial. Para hacerla presencial hay que descargar un documento, rellenarlo y presentarlo en cualquier registro de la administración pública y